Vamos a escuchar a nuestro cronista de exteriores que anda por Radio Nacional. Maurito, ahí te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, sí, exactamente. Hace unos instantes los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Santa Rosa convocaron a la población a un abrazo simbólico a esta emisora nacional, pero que funciona aquí en la provincia de La Pampa. También alertados por lo que puede llegar a pasar si se aprueba la ley bases, donde ahí sí está la posibilidad de que estos medios públicos sean privatizados, y por ese tema, pero también por miedo a perder los puestos de trabajo, que eso es básicamente lo que están planteando trabajadores y trabajadoras, es que estamos convocando no solamente a las personas que están cercanas aquí a Santa Rosa, sino a cualquier persona que haya sido parte de Radio Nacional, aportando desde los estudios, pero también siendo oyente, siendo parte de la audiencia de Radio Nacional. Por eso es que el sábado, a partir de las 4 de la tarde, va a haber una actividad aquí sobre la calle, sobre la avenida Palacios, en la ciudad de Santa Rosa, para hacer este abrazo simbólico a Radio Nacional Santa Rosa, para que no sea privatizada, y los trabajadores para cuidar sus puestos de trabajo. Nuestro compañero Juan Idepian fue el vocero de este grupo de trabajadores y trabajadoras y nos contaba las actividades del sábado, pero también confirmaba esta información que salió a nivel nacional de que cerraron todas las redes sociales de los medios públicos y no pueden transmitir más a través de esa plataforma. Acá a la radio. Queremos contarles que mediante el gremio CIPREM, FATPREN y los trabajadores de Radio Nacional, los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, queremos invitarles este sábado 25 de mayo a las 4 de la tarde aquí en la puerta de la radio, porque vamos a hacer un abrazo simbólico para que esta radio, que es la Radio Nacional de la provincia de La Pampa, y todas las radios nacionales de nuestro país, como medio público, no entren en el anexo de la ley bases para ser privatizadas. Creemos que este es un servicio primordial, la información es un servicio primordial en nuestro país, y Radio Nacional es un punto, creemos también que es el medio más federal que tiene nuestro país, y no queremos que se privatice, porque es algo que es de todos y todas las argentinas. Así que por eso estamos invitando a toda la población, a toda la gente que haya pasado por Radio Nacional, que haya escuchado Radio Nacional, que le haya servido para informarse de otra forma. Radio Nacional llega a toda la provincia de La Pampa. No es, como su nombre lo indica, solamente Radio Nacional Santa Rosa, sino que es la Radio Nacional de la provincia de La Pampa, donde han pasado todos y todas, todos los políticos, todas las políticas, todos los trabajadores, todas las miradas culturales. La Radio Nacional es una de las pocas radios que, por ejemplo, en algunos de sus programas pasa solamente música de la provincia de La Pampa. El piano que tenemos atrás es un piano histórico donde se tocó por primera vez la zamba del Río Robado, uno de los primeros lugares donde la lucha del Río Atuel le dio voces a la provincia de La Pampa, y creemos que esas cosas no son gratis, ni son para que se desperdicien en una privatización. Nosotros creemos que los medios públicos tienen que existir y no tienen que estar en manos privadas. Así que nada, invitamos a todos y todas este sábado a las 4 de la tarde para hacer un abrazo simbólico y para mostrar que la Radio Nacional, porque los medios públicos han sido vapuleados durante mucho tiempo, hasta antes de las elecciones, y queremos demostrar que la radio es la radio de la provincia de La Pampa. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de ustedes acá? La situación es básicamente como la que venimos diciendo ya hace varios meses. No tenemos directivos, seguimos trabajando todos, no hay despidos. Eso sí es verdad, no hay despidos en Radio Nacional, pero sí estamos en una situación de sin saber, ¿no? Estamos trabajando porque somos trabajadores de la radio y sabemos nuestro trabajo, pero no tenemos directivos, no sabemos nuestro futuro. Estamos todos los días con versiones de que nos van a echar, de que nos van a empezar a ofrecer retiros voluntarios, y la verdad que eso para un trabajador y para un día a día es, hablando mal y pronto, un quema cabezas. Es muy difícil venir a trabajar sin saber si al otro día vas a recibir una carta, documento, un mail o lo que sea para decirte que no vas a estar más en tu lugar de trabajo. Las redes sociales fueron cerradas. Algo rarísimo, algo inconsulto también, algo que si los que saben de redes sociales saben que no se hace, no se cierra una red social para modificar su imagen, porque el algoritmo, una vez que lo cerraste, ya después no entras más. La verdad que es algo inentendible, no lo entendemos, también nos parece una forma de amedrentarnos porque es lo mismo que pasó con Telam. Así que bueno, nosotros estamos en este momento, si bien no tenemos despido y seguimos trabajando, estamos todo el tiempo pendiendo de un hilo y la cabeza realmente no nos da más. Si bien la infraestructura y todo es nuevo, ¿está notando una desinversión también que hay? Y sí, o sea, no es lo mismo. Ustedes van a ver que el pasto, por ejemplo, ahora no está cortado. Bueno, hasta ahí escuchábamos a nuestro compañero Juan Idepian, que es trabajador de Radio Nacional, convocando para este sábado a las 4 de la tarde en Avenida Palacios 995, que es donde funciona Radio Nacional, ahí a una cuadra y media de la Avenida de Circunvalación, a un abrazo simbólico a este edificio emblemático de la ciudad de Santa Rosa, pero también de la provincia de La Pampa. Nos decía recién también algunos trabajadores que de 15 programas que estaban haciendo personas que no son empleadas de esta emisora, ya no están más. Y lo único que tienen es programación local algunas horas y después tienen que conectar con Radio Nacional Buenos Aires. En algún momento, en la época del 90, que me tocó trabajar en Radio Nacional cuando funcionaba en el cuarto piso del Correo, también pasaba algo muy, pero muy parecido. Había poca programación durante la mañana y después era casi todo programación de Radio Nacional Buenos Aires. Algo que se repite después de casi 30 y pico de años. Dale, Mauro, manda abrazos ahí a los laburantes, las laburantes de Radio Nacional. Estamos más vale que con esas personas en la misma pelea. Por supuesto, así estará. Dale, nos reencontramos. Hasta luego. Una nueva manera de bombardear Radio Nacional, ¿no? Ahora ya no son los aviones como en el 56, sino es esto, ir cerrando todo de a poco, que a veces yo los entiendo a Juan y a todos los empleados y empleadas, a todo el personal de Radio Nacional, porque es muy angustiante estar en ese lugar, digamos, que no sabés si mañana vas a estar trabajando o no, si no sabés si vas a recibir un mail o un telegrama diciéndote que no entres porque estás despedido o estás suspendido en tu trabajo. Debe ser muy, muy, muy jorobado, ¿no? Más vale. Ese es uno de los costados, el de las personas que laburan. El otro es lo que Radio Nacional significa para las personas que estamos del otro lado, es decir, la audiencia. La llegada a sectores y lugares geográficos donde no llega otro mensaje y el significado soberano también que tiene una Radio Nacional. Sí, ha sido un sello dentro de la provincia de La Pampa. Radio Nacional ha sido un sello, digamos, en todos lados. Había programas emblemáticos que en cualquier pueblito de La Pampa hay gente que te habla de esos programas. Tiene una importancia para la audiencia superlativa.